Le llaman Febrillo el Loco. Miramos el tiempo. Si bien es cierto, arrancamos la semana con temperaturas primaverables o primaverales. Nos metemos a partir de este jueves en algo que se conoce como el mal tiempo. Muchos corrigen que no es mal tiempo, que es algo natural de esta época. De esta forma arrancamos el Café Mañanero dando cuenta de los cambios en el tiempo. Según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, en apenas 3 días España pasa de disfrutar de una primavera a un tiempo con situaciones extremas de lluvia, mucho frío y hasta viento. En definitiva, caída de las temperaturas. Así viene entonces este jueves 22 de febrero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Y de inmediato también damos cuenta de las temperaturas. Entonces, sí, 13 grados centígrados para comenzar la jornada. Pero hasta ahí la cosa. En el transcurso de este día nublado irán descendiendo los valores térmicos hasta alcanzar los 6. En cualquier caso, les deseamos un feliz jueves. Damos cuenta a esta hora también de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo, $80.85. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.172 puntos. Representa una caída del 0.86%. ¿Qué dice la economía? Atención al titular más importante para destacar a esta hora. El Banco de España pide cheques para vulnerables en vez de ayudas fiscales generalizadas. Vamos inmediatamente con lo que es noticia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a Kiev, la capital de Ucrania. Esto en el marco del primer aniversario de la guerra tras la invasión rusa. Y en esta línea van los titulares más importantes del día. Porque el Consejo General de la ONU se ha reunido esta madrugada y va a votar una resolución a petición de Ucrania. Esa votación se va a llevar a cabo esta tarde. Estamos pendientes de la posición de China. Por lo visto, no va a variar respecto a la última resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se abstuvo. Y pensamos que no va a cambiar teniendo en cuenta que se ha reunido un delegado chino con el presidente Vladimir Putin, que ha estado celebrando y no se sabe qué. Luego de el primer año de guerra, porque lo que ha recibido hasta el momento es un durísimo revés. Una guerra que estaba prevista para acabarla en solo una semana y se ha extendido durante un año y no se sabe cuándo va a terminar. Ucrania ha pedido apoyo entonces de la comunidad internacional ante la invasión rusa para evitar que el mundo se ahogue en el caos. En medio de este panorama hay que decir que se aumenta la tensión porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, revocó el decreto que respetaba la soberanía y la integridad territorial de Moldavia. En medio de las internas entre el ejército ruso y el grupo Wagner, Ucrania celebra la falta de avances de las tropas de Putin. Hay muchos titulares para destacar en este sentido y lo estaremos desarrollando más adelante aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora a dar cuenta también de los titulares que encontramos en el contexto de la inmigración. Y siguiendo con el tema principal del día, más de 168 mil personas han obtenido protección temporal en menos de un año, siendo España el quinto país receptor de la Unión Europea. Estamos hablando de personas acogidas por parte de España, provenientes de Ucrania. El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, ha dicho que la emergencia de Ucrania ha supuesto un gran reto para el sistema de acogida y destaca que se ha respondido de forma ejemplar. Siguiendo con más titulares en materia de inmigración, el movimiento Regularización Ya advierte al Congreso que estará vigilante durante la tramitación de la ley. Espera que no les defraude. Y en lo que tiene que ver con deportes, triunfo de Einer Rubio, esto en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. El joven corredor colombiano es pieza importante del equipo Movistar español. De esta forma le ha dado la primera victoria de este año a su equipo. Y seguimos dando cuenta de más titulares. Más titulares en el contexto de los deportes. El Barcelona, recordemos que está participando en la Europa League, visita Old Trafford, enfrenta al Manchester United. Es el título que le hace falta al Barça en sus vitrinas y por eso va a luchar. Más adelante, toda la programación de la Europa League. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, preste mucha atención porque por fin empiezan concretamente los fans de Shakira y Karol G a tener noticias acerca de la canción que hacen juntas. El título de la canción, Te Quedó Grande. Bienvenidos al Café Mañanero, que tengan todos un feliz día. Es un placer compartir este espacio radial que tiene como misión principal ofrecer información en materia de inmigración, actualidad y entretenimiento. Escuchen cómo suena lo nuevo de Shakira, Karol G, Te Quedó Grande. Ya sabemos entonces cómo suena lo nuevo de Shakira y Karol G. Debo decir que la canción aparece en el álbum de Karol G. El mundo está a la expectativa de lo que promete ser todo un bombazo, un nuevo hit musical en lo que corresponde al apartado de la música urbana. Dos artistas que están en forma. Shakira, presidida de su éxito Session 33, y Karol G, la verdad que viene arrastrando una serie de éxitos internacionales, y cuando se juntan dos estrellas, ya saben que el resplandor es mucho más fuerte. A la expectativa entonces de conocer este fin de semana lo nuevo de estas dos grandes artistas latinas, para más señas, colombianas, que se juntan por primera vez, Shakira y Karol G. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares en materia de deportes. A ver cómo viene la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendos partidazos en los octavos de final y en donde el poderoso Manchester City de Pep Guardiola no pudo con el Leipzig. Escasamente logró sacarle un empate 1-1. Y el Inter de Milán en su casa se hizo los deberes y venció al durísimo Oporto 1-0. Continuamos con la Europa League, porque el Fútbol Club Barcelona tiene un grandísimo compromiso hoy frente al Manchester United. Un Manchester United que juega en su casa y tiene su afición a su favor. Recordemos que el resultado global va 2-2. Y en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos ha salido a relucir el ciclista colombiano Einer Rubio. Recordemos que el martes ya fue nominado para ser líder del Giro de Italia de su equipo. Y el expatinador ruso Roman Kostomarov, que está entre la vida y la muerte, y el patinaje artístico a nivel mundial está sufriendo. Y más datos sobre el Negreira en el caso Barça Gate. Se sigue creciendo la polémica y las complicaciones para el Barça, porque los datos siguen apareciendo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También Nicky Cuervo a continuación nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el plano del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Asesino de Nipsey Hussle es sentenciado a 60 años de prisión. La Met Opera se moderniza, piezas nuevas, temas raciales y obras en español. Andalucía acogerá la gala de los premios Grammy Latinos 2023. Eurovisión 2023, Alexa Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham y Julia Shanina presentarán Eurovisión 2023. Y en las efemérides musicales de hoy nacen René Pérez, Residente, Howard Jones, y hacemos un recorrido de las listas un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Thank you. El café mañanero, el sonido de cada mañana. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Sin duda alguna, lo más importante tiene que ver con el primer aniversario de la guerra de Ucrania. Un año de guerra. La pregunta que ronda este primer aniversario es: ¿cuánto nos queda? ¿Y cuáles serán las consecuencias para los ucranianos y también para el mundo? Porque esta guerra nos ha dejado consecuencias incalculables. Ese es el gran interrogante que entonces tenemos suelto. ¿Cuándo terminará esta guerra? Desafortunadamente, todos los movimientos apuntan a que va a continuar, con el peligro de convertirse en una guerra mundial. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Recordemos que es una guerra que ha venido de menos a más. El resto de Europa, la comunidad internacional, se ha visto en la obligación de incrementar su apoyo, de ir dando cada día más pasos en esa guerra y apoyando en particular a Ucrania, que recordemos es el país que se ha visto invadido. Hay muchos movimientos en estos momentos que dicen no a la guerra. Desde luego, nadie quiere una guerra. Bueno, salvo Vladimir Putin. Pero hay que matizar ese mensaje, porque lo están diciendo algunos líderes políticos internacionales que mantienen posiciones ambiguas. Decir no a la guerra, ¿qué significa? Bueno, para muchos es que Ucrania se quede de brazos cruzados y no haga nada. Y a ver qué se puede intentar por la vía diplomática. Es verdad que la vía diplomática es el recurso más importante, pero desafortunadamente aquí se agotó antes de comenzar esta guerra. Vladimir Putin engañó a todo el mundo diciendo que no iba a haber una invasión y finalmente se produjo. Hasta 3 días antes de la invasión lo negó. Es un cínico. Y por otra parte, también ha estado engañando el mundo en el transcurso de la guerra, cuando ya todo el mundo sabe lo que es. Entonces, aquí pienso que intentando engañar al mundo. Llegamos a un punto donde genera muchísima preocupación, porque cada día los países europeos se están viendo más involucrados en esta guerra y hemos visto consecuencias en el plano económico, una inflación sin precedentes, y por otra parte, la seguridad mundial, que nunca antes había estado tan en peligro. Ayer, desde la línea de fuego, el presidente Joe Biden prometía continuar apoyando a Ucrania. Y en esa línea se mueven también Alemania, Francia, Inglaterra, España. España, a propósito, ha anunciado que va a enviar 6 carrotanques. Y para expresar ese apoyo irrestricto a Ucrania, el presidente Pedro Sánchez se ha desplazado hasta la capital, Kiev. De manera que, rodeado de solidaridad de parte de Europa, Ucrania llega a este primer aniversario de guerra, y también con el apoyo de los Estados Unidos y la mayor parte de la comunidad internacional. Putin con pocos amigos, pero los pocos que tiene son muy peligrosos, como es el caso de China. Las cifras de la guerra: cerca de 8.000 civiles dejaría ya en su primer año esta invasión a Ucrania. En lo que tiene que ver con el frente de batalla, se está hablando de unos 3.000 soldados ucranianos muertos. Las cifras todavía no son oficiales, son difusas de parte y parte. Desde el lado ruso hay fuentes que apuntan a que habrían bajas de 80.000, de hasta 80.000. Tampoco hay cifras oficiales. En todo caso, la guerra nos está dejando un balance triste, negativo, desde todo punto de vista. Insisto, y lo más preocupante es que no se sabe cuándo ni cómo pararla. Esperemos que no trascienda males mayores. Debe, en estos momentos, incrementarse los esfuerzos diplomáticos para intentar o para seguir intentando parar esta guerra de algún modo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero respecto al primer aniversario de la guerra de Ucrania. Por otra parte, quiero hacer algunos apuntes con relación a la inmigración, el movimiento Regularización Ya, que recordemos viene impulsando una iniciativa en el Congreso de los Diputados luego de recoger más de 500.000 firmas. Ha llevado una proposición de ley con el propósito de lograr la regularización de igual número de personas migrantes en España, que en estos momentos no tienen los papeles para trabajar y residir. Dice el movimiento Regularización Ya que se va a mantener, como no puede ser de otra forma, vigilante de esta iniciativa y que espera que no les defraude el Congreso. Debo decir que es una ilusión, pero válida. Representa el esfuerzo de muchas personas y ojalá el Congreso les tenga en cuenta. Tal vez que no se apruebe la iniciativa en su totalidad, pero que algo se rescate de esta iniciativa que representa la situación de muchas personas migrantes que están en territorio español, que necesitan trabajar y que necesitan vivir dignamente. Finalmente, quiero quedarme también con las declaraciones del presidente de Túnez, Kais Saied, para reprocharle lo que ha hecho. Ha acusado a la inmigración en situación irregular de africanos subsaharianos de intentar cambiar la demografía del país. En una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, Saied afirmó que había que poner fin rápidamente a la audiencia o a la afluencia de inmigrantes irregulares a Túnez. El objetivo no declarado de las sucesivas oleadas de inmigración ilegal es considerar a Túnez un país puramente africano que no tiene ninguna afiliación con África, decía el mandatario. Y que no tiene ninguna afiliación, de otro lado, con las naciones árabes e islámicas. Resulta insultante las declaraciones del presidente de Túnez, Kais Saied. Muestra un desprecio por los inmigrantes. De alguna forma, la comunidad internacional debe pronunciarse sobre estas declaraciones y que le caigan también las sanciones a las que haya el lugar. Porque semejante desprecio por personas que no están buscando otra cosa que buscar una mejor vida, lograr una mejor vida, es un instinto de supervivencia. Y debo decirles que lo de Túnez es simplemente un territorio de paso, no se quedan allí. Es verdad que hacen parada por algún motivo, pero la intención de los inmigrantes subsaharianos es continuar hacia las costas de Libia con el propósito de alcanzar territorio italiano, dicho de otra forma, territorio europeo. Y se encuentran con estas palabras de desprecio por parte del presidente de Túnez. Racistas. Gente en contra de la inmigración, la vamos a encontrar en muchas partes. Los discursos anti-inmigrantes polulan por muchas partes del mundo, desafortunadamente.

con 168 mil personas, ha sido el quinto país de la Unión Europea que más desplazados procedentes de Ucrania recibió en el último año. De ellos, más de 135 mil han sido atendidos en los CREADE, es decir, los Centros de Recepción, Acogida y Derivación, que el Ministerio de Inclusión abrió al inicio de la crisis. Además, más de 82 mil personas están empadronadas en algún municipio español, 78 mil tienen tarjeta sanitaria y 14 mil están ocupadas con alta en la seguridad social. Datos que muestran la rápida integración de este colectivo. Miramos también al otro lado del Atlántico. El gobierno de Bahamas anunció el lanzamiento de una operación denominada Segura, una colaboración entre la policía, defensa e inmigración para abordar los arribos de personas que afectan hoy comunidades del país. Tenemos retos muy serios y recursos limitados con los que afrontarlos. Somos un pueblo compasivo, pero no podemos asumir nuevas cargas. Eso es lo que ha declarado el ministro de esta nación, Phyllis Davis. En un programa de radio y televisión, el jefe del gobierno ratificó su decisión de no firmar un compromiso en la Cumbre de las Américas del año pasado que incluía la acogida de refugiados. Son las noticias más importantes en materia de inmigración en este jueves 23 de febrero. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. OnlyOne Comunicaciones. Internet. Fibra. 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. OnlyOne Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina. En la calle Mariano de Cavia 29, Barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en onlyonetienda.com. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Panadería, pastelería y cafetería La Caserita. Disfruta de cachitos, pan de ambato, enrollados, empanadas, injertos, gran variedad de panes y bollería española, pasteles y tartas para cualquier compromiso social. La Caserita, calle Pintores Sols 49, zona Parque del Oeste. Teléfono 962-071857. La Caserita, con la garantía y el sabor de la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. En esta noche callada, el ritmo del Café Mañanero. Qué manera de disfrutar el día. La buena música. Estamos escuchando la Dimensión Latina, que a propósito está de regreso. Está celebrando el aniversario número 51. Por ahí pasó, por ejemplo, el maestro Oscar de León. Dimensión Latina va a celebrar precisamente ese 51 aniversario en un concierto en Panamá. Hay que decir que es una agrupación venezolana. Lo va a celebrar concretamente este 18 de marzo. Espectáculo en Panamá. Felicidades a la Dimensión Latina. Medio siglo, bueno, más de medio siglo de rumba, de éxito. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana en España, toda Europa. Vamos inmediatamente con los segmentos de nuestro programa. Carlos Angulo, a esta hora también con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Nicky Cuervo con las noticias del mundo de la música. Tenemos mucho para compartir en esta mañana. Vienen también las entrevistas más adelante. Estará la abogada Luz Piedraíta. También estaremos la abogada Luz Piedraíta, como de costumbre, pues, con la asesoría jurídica en materia de inmigración. Y también vamos a estar hablando con el movimiento Fuerza Migrante. Se abre paso en Valencia. Adolfo Jiménez del Río a continuación entonces nos trae el tema político del día y así avanzamos con los segmentos de nuestro programa, los segmentos. Adolfo y el tema político del día, una mirada a los temas de mayor preocupación a nivel internacional. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presentación del polémico proyecto para endurecer las penas de delitos cometidos durante las protestas por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú. Y es que en la iniciativa extendida ya al Congreso y que ya reside en la Comisión de Justicia, se hace alusión a los crímenes que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados. Y es que en esta iniciativa se lleva una carta firmada por la presidenta de la República, el primer ministro Alberto Otálora, y en el documento se saluda al titular del Congreso, José William Zapata, y se solicita considerar la aprobación de esta medida con carácter de urgencia. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este polémico proyecto que está pasando la presidenta Dina Boluarte al Congreso, ¿se podría decir que se van a calmar a los ánimos de los manifestantes que todavía están generando violencia en algunas ciudades del Perú? Y también nos preguntamos, ¿está realmente dispuesto este Congreso tan dividido a tomar esta decisión y esta aprobación con carácter tan urgente como lo solicita la presidenta Boluarte? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad, también a esta hora de la mañana. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pidió al consejero de Presidencia y Justicia madrileño, Enrique López, que rectifique con la mayor urgencia sus afirmaciones sobre que existe una vinculación entre política migratoria y la delincuencia, y ha afeado al gobierno regional que cometa la irresponsabilidad de criminalizar a los menores no acompañados. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae a continuación el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, 23 de febrero, se conoce como el Día del Compromiso Internacional del Mercurio, al igual que el día de hoy se está cumpliendo ya 14 años de cuando Penélope Cruz se convirtió en la primera actriz española en conseguir un premio Oscar, específicamente en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su rol en Vicky Cristina Barcelona. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, la reconocida actriz y modelo británica Emily Blunt está celebrando 40 años de edad. De igual forma, la reconocida Dakota Fanning, una de las actrices que tuvo los récords de convertirse en la joven más nominada en su corta edad, el día de hoy ya está celebrando 29 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo va a hacer la primera entrega de las noticias del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Un juez de Los Ángeles sentenció el miércoles al hombre declarado culpable de matar a tiros al rapero Nipsey Hussle de 60 años de prisión sin derecho a una liberación anticipada, después de escuchar los testimonios del enorme costo que tuvo la muerte del astro del hip hop y líder vecinal, así como la vida de enfermedad mental y problemas que tuvo el hombre que le disparó. Tras un retraso en la fecha, el juez de la Corte Superior, H. Clay J. II, emitió la sentencia para Eric R. Holder, de 33 años, quien fue declarado culpable de homicidio premeditado por la muerte del artista nominado al Grammy ocurrida en 2019 fuera de la tienda de ropa fundada por Hussle de Marathon, en el barrio del sur de Los Ángeles, donde ambos crecieron en circunstancias muy similares. Hussle tenía 33 años al morir. La Ópera Metropolitana de Nueva York, Met Opera, anunció este miércoles una programación marcadamente contemporánea y que refleja su búsqueda de nuevas audiencias con obras nuevas que abordan temas raciales y con la inclusión del español por primera vez en casi un siglo. La institución, que intenta modernizarse para superar su crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, propone para la temporada 2023-2024, un repertorio en el que el tercio de las óperas son recientes, con el objetivo de atraer unas audiencias más jóvenes y diversas, según un comunicado. La inauguración de la temporada será el 26 de septiembre con Dead Man Walking de Jack Heggie. Entre las obras nuevas también está X, The Life and Times of Malcolm X, de Anthony David, sobre la historia del activista negro asesinado, y protagonizado por el barítono Will Lieberman. Fine Shut Up in My Bones, también incluida en la temporada por su éxito, y una de las piezas estrellas, especialmente para el público hispanohablante, será la conocida ópera Florencia en el Amazonas de Daniel Catán, en la nueva producción de María Zimmerman con las sopranos Aileen Pérez y Gabriela Reyes en los papeles centrales. El futuro de la ópera se apoya en un reajuste entre los clásicos y los nuevos trabajos con los que la gente se pueda sentir identificada, dijo en la nota Peter Gell, su principal responsable. Andalucía acogerá la gala de los premios Grammy Latinos 2023. Así lo ha anunciado el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, tras celebrar una reunión con el CEO de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, Manuel Abud. Será la primera vez que los premios Grammy, que otorga desde 1959 esa entidad, salen de Estados Unidos para celebrarse en Andalucía en el mes de noviembre del 2023. El presidente andaluz ha mostrado su orgullo por el acuerdo y ha detallado que la ciudad en la que se celebrará está por concertar. Sin embargo, posteriormente, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha declarado que la ciudad está preparada para acoger el evento. La capital hispalense ya albergó los MTV EMA en 2019, la gala de los premios Leurós del Deporte 2022 y la reciente celebrada gala de los premios Goya del cine español el pasado 11 de febrero. La BBC acaba de anunciar a los presentadores de Eurovisión 2023. Graham Norton, Julia Sanina, Alex Dixon y Hannah Waddingham han sido los elegidos por la televisión pública británica para conducir las tres galas de la 67 edición del Festival Eurovisión, que tendrá lugar en Liverpool el próximo mes de mayo. Tras develar el escenario el pasado mes de enero, hoy ha sido el turno de los presentadores. La BBC está encantada de tener una alineación tan talentosa que lleva el Festival de la Canción de Eurovisión de Liverpool en nombre de Ucrania al mundo, ha declarado Kay Phillips, directora de Unscripted de la BBC. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.

de tu bandera en mi alma que llamarte. Tendré que ser aquel que robe tus besitos antes que pueda reaccionar. Yo voy a hacerlo, enamorarte. Muchachita,